pequeños vicios definen al hombre. Las nubes se pintan con rayos de sol. La montaña rusa, te aferras a mi mano. Quizás mañana quieras lo que rechazas hoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Te alegras de verme. Oh, oh, oh, oh, oh. No existe la suerte. Oh, oh, oh, oh, oh. Al inicio, reverse hasta el Big Bang. Hay vida inteligente en algún lugar, donde una buena idea no siempre acabe mal. Oh, oh, oh, oh, oh. Te alegras de verme. Ángeles con alas rotas que preguntan dónde van. Ya no hay Dios, estamos solos en la inmensidad. Ángeles con alas rotas que preguntan dónde van. Ya no hay Dios. Ángeles con alas rotas que preguntan.